Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Hablemos el día de hoy del doctor Mireles, el doctor José Manuel Mireles Valverde, este líder de las autodefensas michoacanas que hoy cumple 2 años en la cárcel. Todo un caso, todo un tema, toda una situación que habremos de analizar este día, después de que han transcurrido estos 2 años, desde aquella fecha de 2014... En 2014, que efectivamente fue detenido el 27 de junio junto con varias personas más en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue acusado de violar la Ley Federal de México de armas de fuego y explosivos. Y la historia de Mireles es una historia muy importante por lo que representa un personaje con estas características, este doctor michoacano que tomó notoriedad pública a nivel nacional e internacional por convertirse en una figura pues carismática, digámoslo así, y de liderazgo importante en esta zona de Michoacán tan afectada por el crimen organizado y por la irrupción de este fenómeno de las autodefensas michoacanas. 2 años después, hablemos de él en esta circunstancia que aparece como nueva si nos atenemos a lo que ha declarado su abogado, el abogado Ignacio Mendoza Jiménez. Ha dicho que se tendrá un pronunciamiento acerca de la apelación hecha por la defensa en la que se pide precisamente la libertad de Mireles. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va sucediendo en las próximas horas respecto a su caso y su circunstancia. Hablaremos esta noche con el abogado Mendoza Jiménez y también hablaremos con el colega periodista Julio Hernández López, que es colega columnista del diario La Jornada. No se encuentra en la Ciudad de México en este momento, pero tenemos un enlace de la Ciudad de México hasta Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra. Así que detengámonos en este caso por muchas razones. Julio, gracias por estar aquí. Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, al contrario. Buenas noches, Carmen. ¿Qué decir, Julio, dos años después de un personaje como Mireles, de lo que representa, de lo que significa su encarcelamiento, de las perspectivas que existen precisamente con este caso? Bueno, pues es un evidente caso de un preso político, porque sin lugar a dudas al doctor Mireles se le mantiene en la cárcel con un criterio selectivo. Él está preso acusado de portación de armas de fuego junto con decenas de sus seguidores en un proceso de permanente violación a esa ley de armas de fuego y explosivos por parte de centenares de autodefensas que fueron promovidos y tolerados por el gobierno federal y en particular por el comisionado para gobernar Michoacán de una manera ilegal, intervencionista, como fue Alfredo Castillo Cervantes. Ellos, las autoridades políticas, militares y policíacas, permitieron y promovieron la acción ilegal de centenares de personas con armas de fuego y sustituyendo labores policíacas. Y a Mireles lo castigan porque se resistió al proceso de desarme súbito que empujó Castillo tratando de frenar al propio Frankenstein Tarasco que había creado el gobierno federal. Abogado Ignacio Mendoza Jiménez, abogado de José Manuel Mireles, que se encuentra en Morelia, Michoacán, usted ahora. Gracias por estar aquí. Cuéntenos cómo define el estatus del doctor Mireles hoy que se cumplen 2 años de estar en cárcel. Carmen, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y le envío un saludo también con afecto al señor Julio. Bueno, la realidad es que el señor Julio lo definió muy bien. Mireles es tal vez el primer preso político en este país documentado jurídicamente. Y me atrevo a hacer esta afirmación porque más allá de la aseveración bajo criterios políticos, jurídicamente él puede ser considerado de esta manera porque al final de cuentas a Mireles nunca se le debió haber detenido. Particularmente por, y menos por la aportación de armas de fuego, porque al final de cuentas esa aportación tenía el aval, la autorización y el permiso del Estado mexicano. Entonces, eso hace que el delito no se configure como tal. Está resuelto que nunca debió haber sido detenido, porque el Estado mexicano autorizó permitió a todas las autodefensas, y cuando hablo de todas las autodefensas, hablamos de miles de gentes que hasta la fecha nunca nadie ha contado exactamente, ni sabe todos los nombres, ni los ubica. Sin embargo, al momento que Alfredo Castillo firma un acuerdo con los dirigentes visibles de las autodefensas, el 24 de febrero del 2014, suscrito, signado por él de puño y su firma de puño y letra, y avalado por el gobierno de Michoacán, en ese momento encabezado por Fausto Vallejo, y plasmado incluso las firmas de organismos que nada tienen que ver con el gobierno, pero al final los llamaron como testigos de honor, como es el organismo que preside la señora Morena. En ese acuerdo, el Estado mexicano está reconociendo a las autodefensas como un ente público en el cual se reconoce que portan y poseen armas, incluso los obligan a registrarlos, y todo ello sin ningún sustento legal. Entonces, el Estado les estaba permitiendo la portación de armas, la posesión, incluso el trabajo policial que está reservado a la autoridad, lo estaba delegando en grupos de civiles armados. Y de esa manera le estaban permitiendo al doctor y a las autodefensas portar armas. De tal suerte que hace 2 años no debieron haber sido detenidos, porque además el proceso de desarme que encabezó Castillo tampoco tenía ni tiene fundamento legal. Entonces, bien lo definió Julio, es un Frankenstein que al final de cuentas no supieron por dónde poderlo combatir, bajar o acabar, y selectivamente fueron deteniendo personas bajo el argumento de que portaban armas violando la ley de armas de fuego que el propio Estado permitió que la violaran. Entonces, esto habla de que Migueles y estas gentes no deberían ser sujetas a un proceso penal, porque a favor de ellos hay excluyentes del delito. El propio Código de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal establece de que no deberían ser procesados. Entonces, estamos ante un hecho con matiz político y ante un preso y presos con carácter político. Es Mireles y cuántas personas más. En su momento, hace 2 años, se habló de la detención de 45 personas más. No, son más, son 70 personas. El día que detienen al doctor Mireles, junto con él había aproximadamente 70 personas más, pero no los consignan en la misma causa penal. Abren una por parte del doctor Mireles y las escoltas que lo acompañaban, y otra por los casi 70 personajes que lo acompañaban ese día en la mira, que están en las mismas circunstancias, bajo las mismas acusaciones que el doctor Mireles, pero también están bajo el mismo supuesto de exclusión del delito, de eximirse del delito, en virtud de que ellos también tenían permiso, porque la que firmó Alfredo Castillo fue en base a autodefensas, así lo define. Los grupos de autodefensa, pues son los grupos de autodefensa, eran miles de personas. Ahora, Julio, recordamos todos finalmente ese momento donde estaba la gran tensión, en donde el gobierno, si bien es cierto que había tomado el tema de las autodefensas como un elemento, digamos, lo ciudadano, de combate al crimen organizado, particularmente a los caballeros templarios, en algún punto, cuando efectivamente el gobierno federal envía a este comisionado que finalmente toma el control de la situación en Michoacán, o ese es el propósito de su envío, bueno, determina en algún momento, en algún punto, que tienen que desarmarse y que quienes no se desarmen entonces entrarán en la fase de infringir la ley. Es exacto el punto donde Mireles y las demás personas quedan atrapadas en esa circunstancia y son detenidos y llevados a esta cárcel que ha estado pues finalmente siendo parte de esta historia de las autodefensas. ¿Cómo explicar, Julio, ese fenómeno que se da de un gobierno que sí detiene a una parte importante de los liderazgos criminales, incluyendo en la fase final a la famosa Tuta, a Servando Gómez, alias la Tuta, y detiene antes a varios de los líderes, precisamente de los caballeros templarios? Déjame hacer, Julio, una pausa y regresemos para reconstruir esta parte de la historia, para regresar al punto donde es detenido Mireles y estas decenas de personas hoy hace 2 años. Volvemos en un instante contigo. Regresamos en esta conversación con nuestro colega periodista Julio Hernández López y con el abogado del doctor José Manuel Mireles, Ignacio Mendoza Jiménez. Julio, hace un momento, bueno, pues recordaba algunos de los puntos previos a lo que fue la detención de Mireles hace 2 años, el punto donde el gobierno mexicano, a través de su comisionado Alfredo Castillo, determinó que era tiempo de desarmar a las autodefensas. En ese tramo quedó atrapado el personaje que hoy se convierte en foco de atención por esta circunstancia del segundo aniversario de su encarcelamiento, el doctor Mireles. ¿Cómo entender aquel momento, Julio? ¿Cómo entender lo que ha pasado en Michoacán a partir de esta irrupción de las autodefensas? Sí, Michoacán se convirtió en un batidillo jurídico y político y en una vergüenza institucional, porque dentro del proceso de entendimiento de la administración federal de Peña Nieto, de todo el problema del narcotráfico y el crimen organizado en todo el país, ha ido dando tumbos y ha ido experimentando. Michoacán se convirtió en un laboratorio en el cual se envió de una manera absolutamente infundada a un interventor que violaba la Constitución del Estado de Michoacán y que violentaba el funcionamiento natural del sistema político mexicano al sustituir de facto al gobernador Fausto Vallejo y enviar a un personaje que concentró todo el poder, la representación del Poder Ejecutivo Federal, y sustituyó de hecho al propio gobernador y las instancias estatales. Alfredo Castillo, que fue el procurador en el Estado de México que sustituyó a Alberto Basbás, el abogado que inventó aquella historia de ficción del colchón asesino de la niña Paulette. Alfredo Castillo viene de esa misma matriz de ficción política a la que pertenecen Jesús Murillo Karam con su verdad histórica y otras vertientes que se han dado en este periodo de la administración de Peña Nieto. Entonces, Castillo ensayó allí en Michoacán con la idea de promover las autodefensas con un sentido de absoluta irresponsabilidad que de pronto armó, tuvo en armas a miles de personas con el permiso tácito del gobierno federal y del gobierno estatal, y que de pronto lo único que sucedió fue que cerraron la puerta a ciertos cárteles, pero la abrieron a otros. Y en ese proceso es donde el doctor Mireles, con una serie de zigzagueos, de contradicciones, de problemas de fijación de criterios respecto a lo que estaba sucediendo, a veces declaraba una cosa, a veces otra, el año pasado pidió perdón a la sociedad y dijo que él había violentado algunos principios, en fin, en un proceso muy accidentado de la propia personalidad de Mireles, pero en el fondo, con la manipulación del gobierno federal, se da esta circunstancia en la que el zarpazo para cerrar toda esa descompostura que llevaban se da solamente quien se portó de una manera rebelde ante las instrucciones de Castillo, que fue Mireles, y por eso es que él está preso con un castigo ejemplar para que se entienda que nadie puede volver a las armas en defensa civil en Michoacán, como en su momento lo promovió el propio gobierno federal. En su momento también el otro líder de las autodefensas, Hipólito Mora, igual estuvo en la cárcel, salió en un proceso bastante accidentado en algo que forma parte de esta historia de la cual estamos hablando en esta noche, Julio. Abogado Mendoza Jiménez, ¿Y qué se supone que puede pasar de aquí al miércoles, que es una fecha, entiendo, importante para este caso? Bueno, Carmen, estamos ante dos decisiones muy importantes que se habrán de tomar en el asunto del doctor Mireles. La primera, y el día de hoy estuvimos en Guadalajara hablando con el magistrado de la séptima sala unitaria auxiliar que está en Guadalajara, es la que habrá de resolver la apelación acerca de un incidente de sobreseimiento de la causa que promovimos el año pasado. El magistrado nos comentó que él aproximadamente en unas 48 horas estaría en condiciones de resolver. Nosotros, en lo que se conoce como un alegato de oídas, le hicimos ver la importancia del fallo que iba a dar en virtud de las consecuencias que iba a traer o que va a tener para Michoacán y el propio país. Le hicimos saber qué fue lo que pasó en Michoacán, toda esta circunstancia de las autodefensas, el por qué se levantaron en armas, cómo la autoridad prácticamente les dio autorización de portar armas, etc. Él nos comentó, pues que tendría que ver esto a la luz del derecho. La realidad es que yo me vine un poco preocupado porque me da la sensación de que los tribunales en este país no tienen ni la autonomía ni realmente el deseo de aplicar la norma en su más amplio sentido y hacer justicia. Porque pareciera que están juzgando a una persona que salió de una cantina armado y pasó a la policía municipal y se lo llevan a la barandilla y a partir de ahí lo juzgan. No quieren darse cuenta que juzgar a niveles no es juzgar a una persona, es juzgar la acción de toda una sociedad en un estado que harta de la falta, ausencia del propio Estado y de seguridad, decidió tomar las armas. Y que el Estado mexicano no le quedó otra cosa al gobierno mexicano que aceptarlo, incluso ayudarles, fomentar que se armaran y que combatieran, y luego desconoció a algunos dirigentes, como bien lo decía Julio, y conocemos la historia. Entonces, los juzgadores prefieren irse al criterio barato de la cuestión del lápiz y lo que dice el artículo, en vez de ver todo el contexto. Yo esperaría que de aquí al miércoles el magistrado reflexione y podamos tener un fallo favorable. ¿Favorable a qué? A que en favor de Migueles y de las demás autoridades hay causas que excluyen el delito. No se puede pedirle, o no se le podía pedir otra conducta a Migueles que no fue la que hizo. Pues él tenía que andar armado, pues era el dirigente de las autodefensas. El Estado se lo autorizó prácticamente y al final de cuentas hasta se la registraron, cosa que no se puede hacer. El problema es que Castillo, todo lo que hizo fue fuera del marco legal. Por eso estamos metidos en este problema. Ese es el primer fallo que estamos esperando. Ojalá el magistrado considere, reconsidere y haga justicia verdadera. Y si esto es así, Migueles tendría que estar en libertad. Promovimos también con una reciente reforma, la semana antepasada, a la miscelánea penal, una solicitud para que se revise las medidas cautelares, esto es la prisión preventiva que se le decretó a Migueles hace 2 años, y a la luz del nuevo sistema de justicia penal, de esta reforma y de este artículo transitorio que fue, tengo entendido, votado casi por unanimidad por ambas cámaras y ya es parte de la legislación penal de este país, para que el juez de la causa revise las condiciones de esta prisión preventiva. Y esto permitiría, por lo menos, que el doctor Migueles se le aplicaran o se le pusieran otras medidas cautelares, como puede ser el ir a firmar al juzgado cada determinado tiempo, el no salir de una demarcación, incluso el pago de algo semejante a una caución, pero estar en libertad y seguir su proceso de esa manera. El problema que observamos es que, como es algo novedoso, los jueces no tienen idea de cómo resolverlo. Y hay mucho temor de los jueces de aplicar la medida como debe de ser, porque esta medida no solo ayuda a Migueles, va a ayudar a más de 50,000 presos en el país que tendrán que dejar las cárceles y afrontar su juicio en libertad, porque así corresponde al principio, no solo del debido proceso, sino al principio de presunción de inocencia y al nuevo modelo de justicia penal que privilegia la libertad sobre la prisión preventiva. Esa era la regla anteriormente. Ahora la regla es que la prisión preventiva es la última decisión que se debe de tomar, es la excepción a la regla antes de cubrir otras medidas cautelares. Calculamos que el juez deberá estar citándonos a una audiencia, como prevé el propio artículo transitorio, entre el jueves y el viernes, toda vez que el doctor Migueles ya fue notificado de la petición que hicimos el jueves pasado, ya dio su venia, y a Uruapan deberá llegar entre hoy en la tarde y mañana este exhorto, y a partir de ahí, en 48 horas, el juzgador tiene que tomar una decisión si modifica, cambia, etcétera, la medida cautelar para que el doctor pueda estar en libertad y afrontar su juicio desde la libertad. Pues importantísimo lo que dice, abogado. Déjenme hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación en torno a la figura del doctor Mireles en un momento de definiciones de esta naturaleza en el tránsito de un sistema a otro, por cierto, del que habla el abogado esta noche también. Volvemos en un instante. Entramos en la parte final, un minuto para cada quien para despedir. Ignacio Mendoza, Julio Hernández, ¿cómo se despide abogado Mendoza de este programa? Pues mira, primero agradeciendo, segundo, ojalá se entienda muy claramente que en el asunto de las autodefensas el Estado mexicano tiene una gran responsabilidad. Él es el gran responsable de lo que se hizo, se dejó de hacer y que todo lo hizo por fuera del marco legal, incluso una ley de amnistía que pudiera ser redactada y aprobada por el Congreso de la Unión deberá tener como destinatario a las autoridades y no tanto a las autodefensas. Las autodefensas sobraron en el ejercicio de varios derechos y al final de cuentas así deberían ser tratadas. Sin embargo, parece que se volteó el asunto y hoy están pagando por haber cometido la osadía de retar al Estado mexicano. Y eso es grave y esto tiene que cambiar. Julio Hernández López, ¿cómo te despides? Es necesaria, urgente la libertad del doctor Mireles, que es un preso político, y quienes deben estar hoy sentados en el banquillo de los acusados es justamente Alfredo Castillo Cervantes, el comisionado que descompuso Michoacán, que sembró la semilla de la falta de respeto a las normas legales y que posteriormente trató de remediar esto a golpes jurídicos mediante una acción absolutamente desconcertada y desconcertante. Entonces, libertad a Mireles ya. Pues, abogado Julio, a los dos gracias por esta conversación. Vamos a estar muy al pendiente de lo que dice el abogado sobre estas próximas horas y la decisión que tome el Poder Judicial precisamente acerca de la situación del doctor Mireles y de decenas de personas más, y lo que va a pasar también con miles de personas más respecto al tránsito de un sistema judicial por otro. Por lo pronto, gracias a los dos. Buenas noches y seguimos en comunicación. Hasta la próxima. A usted gracias, que nos permitió acompañarle esta noche también. Que descanse y hasta mañana.